Hemos revisitado viejas fotografías, recordado activismos del pasado, nos hemos embelesado imaginando los mejores escenarios posibles. La piel nos sigue faltando. Hemos descubierto que si acercas la palma de la mano a la pantalla, nos devuelve poco calor. Tras el confinamiento parece haber llegado el tiempo de las primeras veces. Todo parece por estrenar, o eso deseamos. La sensación de realidad es grande. El paréntesis de estos meses y ese vacío estruendoso, la primavera que no fue, o que quizá lo fue más que nunca, porque pudimos escuchar los sonidos del mundo. Algunos y algunas prefieren quedarse en casa, les atosiga el mundo y quieren finales felices. Nosotras, desde el gesto más radical, no queríamos irnos sin un final para este confinamiento, un capítulo de despedida, porque a veces hay que cerrar puertas para que otras puedan ser abiertas. No nos gusta la postergación de la sonrisa y esa aparición de Pilares Primo de Rivera nos parece absolutamente abominable. Nosotros desde aquí somos muy de té, siempre lo seremos. When I said it out loud, it didn't sound as good. I couldn't be as proud of my original thought. I'm not trying to whisper what should be bought, but I can't imagine being out of control. I knocked off the top, my head and I, when I'm all alone, but we're in my prime, don't want the throne. When I'm doing just fine, just so long as I'm having a real good time. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo final, bueno, capítulo 5, en cuarentena del gesto más radical, en Agora Sol Radio y en el 88.5 de la FM, en Radio Almaina Granada, también en Cael by Tren. Hoy hablaremos de finales felices, de novelas románticas, de comunidades de mujeres, de la diversity y de esa pregunta que se hizo en Twitter Nacho Segarra: ¿por qué lloran las mujeres con las pelis románticas? Hola Alicia, buenos días. Hola, buenos días. Nacho Segarra, bienvenido. Hola, buenos días, gracias por acogerme de nuevo. En la cibermesa. Hombre, camilla virtual. En la cibermesa camilla que nos hemos creado como si fuera, pues eso, el corrillo de María Teresa, pero en Agora Sol Radio y de izquierdas, y con pluma y todo. ¿Qué tal? Bien, la verdad es que bastante, bastante bien. He pasado el COVID, lo he pasado a la grande, pero ya estoy recuperado. Madre mía, se te ve bien ya, pero ha tenido que ser duro, sí, ¿no? Sí, uf, la verdad es que estaba pensando un mes de enfermedad total y sí, un mes de recuperación así como heavy, vamos, que no tenía oxígeno y tal, pero bueno, sí, ya he tenido mi momento dama de las camelias. Sí, ya. Una enfermedad respiratoria es muy victoriana, por otro lado. Claro, ahí estamos. Bueno, que vamos a hablar hoy de, bueno, tenemos muchos temas, pero bueno, que Nacho, que hayas entregado la tesis, sabemos, no, hemos leído... No. Bueno, he hecho una entrega parcial. O sea, es como, bien, vamos bien. Vamos. Yo creo que en unas semanas está todo finiquitado, está todo bien, está todo está todo terminado. Fenomenal, porque además con el parón este de la enfermedad, claro, no habrás podido adelantar nada. Horrible. Ah, no, no, nada, nada, nada, nada. Ni nada. Ni bueno, nada. Era de las cosas que menos me angustiaban. Claro, claro, claro, sí, sí. Pero, bueno, ya estamos en marcha y terminando esa cosa que lleva pendiente durante unos años. Bueno, esperamos que de la tesis salga un libro luego para no académicos que podamos disfrutar así de lecturita de piscina, ¿eh? Yo te insto a que... Hombre, es verdad. O varios. Bueno, que queríamos hablar de Valeria, que tú querías venir a hablar hoy aquí de Valeria. Hombre, Nacho. Yo quiero que me hagáis una sección fija de vez en cuando, no digo todas las semanas, no te estoy diciendo todas las semanas, porque al hablar de estas cosas fascinantes que ocurren en las plataformas audiovisuales, la verdad, y una de las mejores que hemos tenido ha sido Valeria, que para mí ha sido gozo de la enfermedad y recuperación, fíjate lo que te digo. Yo no sé si te ha pillado un poco con los medicamentos, ¿eh? Porque yo la he visto y me he quedado un poco ahí... A ver, vamos a debatir sobre esto. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo la verdad he de decir que en el periodo más heavy de salir del hospital, de hecho empecé los primeros días del hospital y después todo el periodo de aislamiento en un cuarto y tal, yo lo que vi fue Los Sopranos, que nunca la había visto. Ah, ya. Un clásico. Me encantó, claro, yo en mi rollo, en mi mierda, me encantó toda esta cuestión de telenovela para señores que tenía Los Sopranos, ¿no? Sí, es cierto. Que era como muy interesante. Pero después de todo este subidón así de masculinidad y agresividad y tal, pues llegó a mí como el sol que se abre entre las nubes, Valeria. Sí, es cierto, Valeria. Valeria es pues una serie basada de manera así como muy, muy generosa. De hecho, las fans de los libros, que se ve que hay unos cuantos, se han quejado amargamente de que el libro no seguía, la serie no seguía el libro. La autora, que me parece que es como... una ama del marketing, ha dicho esta cosa que tienen que decir las autoras que la petan, que es un producto paralelo. Claro, ¿no? Sí, ya está. Es un producto paralelo, que esto está muy bien. Claro, sí. El libro tiene como más diversidad, hay un personaje lésbico que es como que tiene mucha... Pero bueno, en definitiva podríamos decir que es como un Sexo en Nueva York, ¿no? Sí. Mezclado con un poco de Girls, porque claro, Girls ha marcado una época. Tenemos una escritora que no se define muy bien vitalmente, que está casada pero no le gusta mucho su marido, casada muy joven, porque estamos hablando de mujeres acercándose a la treintena, ¿no? Sí. Sería algo así. Sería un poco a mí el personaje principal me fascina, primero porque es valenciana y claro, pues la terreta llama se estructura así en torno a las relaciones que se establecen entre ellas, que todas son son como delgadas, tienen buenos trabajos. Sí, súper normativas todas. Sí, son normativas, tienen unas casas de estas que solo se veían en las películas de Almodóvar, sí, ¿no? Eso es. Que tenías. Entonces, pues, para mí tenía unos aspectos muy interesantes que son los utópicos, ¿no? Que para mí era lo que a mí me atrapó en este momento. En el que yo no veía a nadie, nadie me tocaba, nadie me respiraba, era que mostraba un Madrid que lo hemos perdido, ¿no? Total, o sea, claro. Es como me fascina mucho el concepto de ruina cultural, ¿no? Que es como pensar el San Francisco de después de la rupción del SIDA, ¿no? Sí. Como todas esas formas de relación se deshacen, ¿no? Hay un libro que es Crónicas del SIDA, no me acuerdo muy bien del nombre, lo leí el verano pasado, que hablaba de cómo era ligar en la época post-SIDA, en la Ajá. época... Entonces hablaba de cómo los cines de ligue, cómo se iba deshaciendo esa textura que era erótica y sí. era también relacional, ¿no? Uh-huh. Y hostia, Valeria me hablaba de eso, ¿no? Me hablaba de un Madrid en el que la gente se podía tocar, en el que tú tenías muchos amigos, como es decir, que mantener una tribu de amigos en la actualidad es muy difícil, sí. porque todo el mundo tiene trabajos, hay que pillar 3 metros, los que no crían. Entonces, tenía esta utopía como de la comunidad, ¿no? Y encima que se tocaban, que tocaban todo. Había servilletas en las mesas de los bares. Un escándalo. Y entonces, leía la carta. Y se la pasaba en la sí, carta. Sí, tremendo, tremendo, vamos. Ni Margaret Atwood. Eso me llamó profundamente la atención y me captó. Me captó también, hemos de decir, porque a nivel de producción está muy bien. Sí, ¿eh? Esto es algo que también... Es cierto. Perdona, Alicia. No, estoy aquí... No, eso que se me hizo una serie que me parece que está muy bien producida, es lo que tú dices. Lo que pasa es que yo he tenido esa edad en Madrid y tenía por aquel entonces un trabajo que tenía un buen sueldo y yo no podía llevar ese estilo de vida. Y era la época precrisis, o sea, y entonces yo alucinaba, digo, madre mía, estas chicas. Eso es lo que hemos hablado Sergio y yo mil veces, de cómo se mantenía Sarah Jessica Parker con un articulito al mes en una revista. ¿Verdad, Sergio? Eso es maravilla, es maravilla, claro. Es utopía, claro, claro. Me parece muy... A mí me gustan mucho esas vistas al Madrid Central, esa casa que tiene la amiga de Valeria, la amiga, bueno, pues más, ¿cómo podemos decir? La más moderna, ¿no? Que tiene así, bueno, pues esas vistas a ese Madrid Central y recuperar esos espacios de Madrid, que a mí me parece también lo que dice Nacho, viendo esa serie, es como que estabas paseando por el Madrid pre-pandemia, pre-confinamiento. Claro, claro. Sí. Dime, Nacho, perdona. No, que bueno, sobre esta serie he discutido amigablemente, porque somos amigas, con Laila Martínez, porque escribió, sí. que es la editora de Antipersona, que me publicó Ladronas Victorianas, porque ella había hecho un artículo que era una lectura ideológica, ¿no? Que ella señalaba... ella me explicó que era un artículo de encargo, ¿no? Que ella explicaba que, bueno, cómo había los valores un poco burgueses, cómo era una ciudad en la que no había precariedad, ¿no? Es una ciudad en sí. la que no solo no hay COVID, sino que es una ciudad que no, donde no hay precariedad económica, ¿no? A mí me gustó mucho el artículo porque Laila escribe muy bien, tiene la cabeza muy bien amueblada, razona muy bien, pero como yo estoy con mis movidas de tesis y tal, era un poco lectura ideológica tradicional, ¿no? Que hay una definición uh-huh. muy chula que era, vamos a averiguar qué revolución no está presente en el texto. Ajá. Uh-huh. Entonces, bueno, evidentemente, pues no, era un mundo sin precariedad. Que bueno, Laila también ha escrito mucho, que es un tema que es muy bonito, sobre cómo la precariedad económica viene aparejada con la precariedad sentimental, ¿no? Lo que decíamos, la falta de crear redes, ¿no? Sí. Que si uh-huh. te estás cambiando cada 2 años de piso, si cambias de ciudad por trabajo y tal, es muy difícil crear ese grupo de amigos que tienes. Que Así tiene es. Valeria, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una parte utópica ahí como muy marcada, ¿no? Pero bueno, a mí me interesaba y me llamó por... o sea, creo que es un relato, no es un relato muy complicado, creo que no tenemos que pedir que todas las series de televisión sean Los Sopranos, claro. sean grandes, ¿no? Y que eso también es algo que a nivel de producción es interesante, ¿no? Si no existen las series regulares, nunca habrán las buenas, y si no existen las buenas, nunca habrán las obras de arte, ¿no? Es un producto de consumo también, que yo creo que tiene un target muy concreto, mujeres entre 25 y 40 años, un poco que idealizan el amor romántico, que entienden el feminismo desde los iconos como Frida Kahlo. Creo que tiene un público muy concreto esa serie. Y igual yo no soy el target así cuando la han pensado, pero luego es cierto que te la pones y te la ves porque como vayas a salir de clase, ¿sabes? No te supone, no piensas, no, pero te entretiene, ¿no? Que al fin y al cabo también es una función que muchas veces parece que le hemos quitado al producto audiovisual, que estamos siempre haciendo un análisis como, pues eso, súper profundo de todos los aspectos que tiene que incluir. Y no todo puede ser, yo qué sé, pues la serie Miss, ¿no? Miss América, que es otra de las que hemos visto. También tiene que haber productos pues más ligeros, digámoslo. Y que son amigas entre ellas, además. Claro. Sí, claro, esa es la parte más positiva. La otra utopía que tiene que presenta la serie, las tres utopías que tiene, es la del Madrid pre-COVID, la del Madrid en la que se puede vivir bien con poco dinero, ¿no? Y la tercera es que es un Madrid en la que todos los hombres son estupendos. Bueno, yo ahí tengo algo que decir. No, idiota. Yo ahí tengo algo que decir, porque es que a mí una de las cosas que me llama la atención es eso. Digo, madre mía, a mí es cierto que es un prototipo de hombre que no me gusta, ¿no? Así, a priori, son guapos, ¿no? Son normativamente guapos, pero no me parecen atractivos. Pero es que están todos cortados con el mismo patrón. O sea, pero luego son buenos tíos, no son malos tíos. O sea, no se relatan, quitando un poco el amante que tiene la Lola, ¿no? El resto no se relatan desde un punto de vista negativo, están bien relatados, pero digo, madre mía, es que están todos sacados con el mismo molde, que me metan uno un poco, no sé, otra cosita un poco más diferente. Sí. Un poco canalla, no hay ni canallas. No, esto es como todos la barbita ahí perfecta, cortada. Uy. Se nos ha ido Nacho. Problema del directo, se ha ido Nacho, lo recuperamos enseguida. Sí, vamos a llamarle. Es verdad que eran muy aburridos los personajes masculinos. Yo tengo que decir que a mí me parecían muy aburridos todos. Y el canalla, bueno, el que podría ser el personaje canalla era pues un poquito peor. Volvemos, Nacho, que se ha perdido la conexión. Es lo que tiene esto. Que vale, estamos diciendo que los personajes masculinos... Ah, ¿no? Sí, bueno, además... Sí, a mí lo que me fascinó de la serie es que tú vas a cortar con tu chico, tú imagínate la situación, y tu chico verbaliza palabra por palabra lo que tú vas pensando. Bueno. A la hora de cortar, tú dices, voy a cortar con él y le voy a decir que lo nuestro no funciona, que no sé cuánto, y él te lo verbaliza, esta cosa tan absurda de que hombres y mujeres están en el mismo plano, quiero decir que es una utopía, claro, es lo que decíamos, lo que comentábamos la anterior vez que estuve en vuestro programa, ¿no? Que es, ¿para qué sirven estos relatos? Pues para convencer a la gente que la heterosexualidad es fácil. Tienes toda la razón. Porque ahí se ve drama y escenita, y tú vas allí con el miedo tal, y va el tío y te lo dice, y haces, ¡guau, de lujo! Ya me he quitado el muestre muerto de encima, no me tengo que enfrentar a esto. Ella se queda con el piso, lo puede mantener ella sola, todos estos temas de logística que tú piensas, ¿no? Y el otro que es fotógrafo y youtuber, que me encanta también, pues nada, se marcha y están amigos. Y luego ese plot twist de que Valeria parece una chica como muy tradicional, pero luego nos enteramos que se ha casado con el marido, estoy haciendo un poco de spoiler, pero bueno, a estas alturas ya del confinamiento, quien no la haya visto no la va. Ya da igual. Sí. Que corra, spoiler. Pues eso, que parece una chica muy tradicional, pero luego al final ella pues también se casa con un señor con el que lleva 2 meses, ¿no? Que es un plot twist ahí final que digo yo, oh, esto, ¿por qué? ¿Sabes? Cuando parece como el personaje más tradicional, que quiere respetar su relación de pareja, cuando conoce al otro señor, bla, bla, toda la historia, ¿no? Totalmente... Y él es maricondo. Colocando luego las tarteras y las cosas. Sí. Pensé que estabas diciendo otra cosa. Nos hemos quedado heladas. No, pero perdón. Es cierto, él es muy maricondo. Sí, en el fondo también, ¿no? Bueno, colocar las tarteras y esto, y la maleta, bueno. Bueno, el truquito para maravilla. El material de yoga, que conste que yo me lo he cogido para llevar el material, lleva aquí de yoga. Maravilla, claro. Valeria, me han enseñado a llevar los bloques y la esterilla yoga, ¿eh? Eso siempre se lo agradecería a Valeria. Luego también está el asunto que a mí me como que también me... O sea, que me interesaba mucho, que es cómo prácticamente muchas de estas series desde... desde los 70, ¿no? Es que es, el modelo es Mary Tyler Moore, ¿no? Que ella se va a Nueva York a trabajar en la tele y triunfa. Y es la chica soltera que conquista la ciudad, ¿no? Es el patrón de... Es un patrón de narrativa femenina del siglo, de segunda mitad del siglo XX, ¿no? Sí que es verdad que esto, con la crisis económica, sin Gale se ve muy bien, como que eso entra en crisis, ¿no? No es fácil contar la historia de una chica que se va a Nueva York y conquista la ciudad, sino acaba teniendo unos problemas mentales gravísimos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo bueno de Valeria es que también era que se produjo en un momento, vamos a decir, post-recesión económica, muy entre comillas, ¿no? Entonces, son capaces otra vez de contar la historia de una chica de Valencia, porque los últimos capítulos que cuentan su llegada a Madrid es toda una fantasía. Claro. Vamos a ver. Qué mala. Sí. Yo como pueblerina... Yo como provinciana también lo he visto claramente. Tengo una beca en no sé qué revista y tal. Y yo, sí, esto sí, por aquí. Sí, es cierto, sí. Sí. Luego comes arroz. Y entra por la puerta grande. Claro, sí. Entonces recupera también esa narrativa que ahora, de repente, claro, ya se ha ido todo a la mierda otra vez. Entonces, bueno, yo también os he de decir que espero que me invitéis la próxima vez para que hablemos de Por H o por B, que es esta cosa que va a estrenar la HBO, que es una comedia sobre unas de Parla que se van a vivir... A Malasaña, ¿no? A Malasaña, sí. La he visto... Ah, sí, que la han criticado mucho también porque dicen que ellas se van a rebajas, se supone, a unas rebajas de Primark, que no existen las rebajas en Primark. Y esta ha sido una gran polémica de Twitter. Que madre es mía. Claro, a saber qué burguesa, saber qué Valeria ha escrito. Claro, para no saber que no hay rebajas en Primark. No hay rebajas en Primark, hay descuentos. Que, que quería yo hablar de esta señora, que Nacho, que el otro día publicaste un tuit muy interesante de esta mujer que hizo su tesis sobre Dallas y que le había dicho Stuart Hall que no lo hiciera, sí. Que mejor que no. Cuéntanos esta anécdota que me parece súper genial. Bueno, la verdad es que estoy con Ian Ang, que es una, de hecho, ella es de Indonesia, de Vietnam, ahora mismo estoy. Entonces emigró a Holanda, a los Países Bajos, pues con 12 años, y bueno, la verdad es que su trabajo final de máster, que no fue de tesis, fue sobre Dallas, ¿no? Entonces, ¿sí? Es un estudio muy interesante, la verdad es que es uno de los grandes estudios de la época de que estoy analizando, que es 1980. Entonces, bueno, ella mantiene cosas que son interesantes, como que Dallas, una de las cosas por las cuales la gente ve seriales como Dallas es por el realismo sentimental, ¿no? Dice una cosa que es muy bonita, que es... Hombre, tu familia no son tejanos y tal, pero bueno, ¿qué pasa en estas series? Pues cada vez que alguien se muere o alguien se casa, la familia se junta y tiene un pitote de que te cagas, ¿no? Que es sentimentalmente por lo que nos pasa a todos. Sí, ¿no? Eso es muy realista, sí. Entonces, bueno, en un momento dado, ella hace este trabajo final de máster en holandés en el 82, lo traducen al inglés en el 85, tiene muchísimo éxito. Entonces, pues bueno, es una anécdota que es bonita porque Stuart Hall fue a la Universidad de Holanda y entonces ella, pues supongo que también animada por el éxito de sus estudios, le pide que le dirija la tesis, ¿no? Entonces Stuart Hall nunca tuvo un doctorado. Entonces, lo que le dice es, ¿para qué vas a sacarte un doctorado si puedes escribir otro libro que tenga tanto impacto como el primero, ¿no? Entonces, ella la reflexión que hace es, dice, bueno, se han de tomar estas palabras también como que Stuart Hall no confiaba mucho en las estructuras universitarias, porque de hecho... muchos de los jefazos de los cultural studies estaban en universidades, pues que algunas eran de moda, otras eran de arte, o sea, que eran como, no eran estructuras como muy cerradas, ¿no? De hecho, Hall al final estuvo más interesado por la educación secundaria, que, que por la académica, pero ella decía que como una mujer migrante que además no dominaba muy bien inglés, que los títulos sirven, ¿no? Y que la universidad sí. era un sitio esencial desde donde hacer trabajo intelectual. Claro. Yo creo que uno de los pocos que queda, ¿no? Porque el periodismo uh-huh. no lo permite. El... Yeah. Entonces, en una anécdota relacionada con eso. Uh-huh. Lo del realismo. Una cosa que hemos visto estos meses ha sido el documental Love Between the Covers, que habla sobre las novelas románticas y toda esa inmensa comunidad que se crea en torno a la novela romántica. A mujeres, lectoras, convenciones que mueven miles de millones de dólares al año en Estados Unidos. Estoy hablando. Tú, como que has estudiado todo este tema, ¿has visto el documental? ¿Sabes...? Pues mira, me lo recomendaste y no lo he visto aún. Estoy como en esa nebulosa de acabar la tesis y no añadir nada más. No puedo añadir más información a mi cabeza. Pero sí que es verdad que desde el principio, o sea, hay un libro muy famoso también de la misma época que se llama Leyendo el Romance, Reading the Romance, que es de Janice Ridgway. Y que ya sí. prácticamente lo que se hizo fue ir a una comunidad del medio oeste norteamericana y hablar con sí. un grupo de mujeres que se relacionaban a partir de una tienda de segunda mano de libros románticos, ¿no? Uh-huh. Entonces hizo un estudio etnográfico, ¿no? De uh-huh. allí ir a analizar cómo se relacionaban con la cultura y con esta determinada cultura, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que descubrió, quizás la más interesante, no fue tanto sobre el contenido, sino sobre el acto de la lectura, ¿no? Y ella decía, las mujeres utilizan la lectura como un modo de evadirse de las necesidades constantes que le piden uh-huh. la familia, ¿no? Uh-huh. Como un modo de decir... es mi momento, entonces muchas estaban como enganchadas y veían como la capacidad que tenía la literatura como de romper con ese tipo de demandas y luego aparte el contenido básicamente era que un hombre, el héroe romántico, colmaba de atenciones a la heroína, ¿no? Entonces ella decía que las mujeres buscaban en ese que era un héroe que daba el amor que daba una madre uh-huh. Uf. Que decía que era pleno o sea que era una cosa que te llenaba completamente. Raro, es raro. En cualquier caso, esto no te ha convencido. No, o sea, me queréis hacer demasiado fácil la heterosexualidad y yo que llevo ahí muchos años ya sé que no está fácil en esa mierda. Ya sé que esto no está fácil, no. Ya. Pero bueno, el hablaban de esto, de este concepto que es muy chulo también, de comunidades interpretativas. Uh-huh. Son comunidades que interpretan textos. Hay todo un fandom, ¿eh? Con el tema de la, sí. de la novela romántica. Total. Totalmente, las comunidades además que son autoras súper prolíficas, incluso las lectoras luego se convierten en escritoras, las autoras consolidadas dan consejos y talleres para que las lectoras puedan luego escribir sus propias novelas y la cantidad de variedad que hay dentro de la propia novela romántica, porque está la novela lésbica, la novela gótica, la de vampiros, etcétera, que ahí es que hay una variedad inmensa. Ya. Además, bueno, fijaros que el último gran revolución en la novela romántica, que fue 50 sombras de Grey, fue un texto fandom, quiero decir, fue un texto que escribió una señora sobre Crepúsculo, ¿no? Quiero decir, el origen de eso es pura literatura fan, ¿no? Que es algo que los estudios culturales desde los 90 están muy interesados por cómo los fans pues modifican, etcétera, etcétera, los textos canónicos, ¿no? Ay, creo que os he metido mucho rollo. Bueno, ha sido estupendo. Esto nos encanta. ¿Nos da tiempo a hablar un poquito de la serie Miss América? Sí, os he de decir que no la he acabado. Por lo típico de estoy viendo una serie muy buena, la veo contigo, te espero, total. Ya, me lo conozco eso. ¿Y hasta dónde has visto que también te Pero, está pareciendo? muy bien, la verdad es que muy bien. No sé, me apetece más oír vuestra opinión que a mí me parece excelente, una de las series del año, vamos, le pongo pocos peros, porque yo creo que además los norteamericanos hacen muy bien esa cosa de contar su propia historia Sí. mezclando lo personal y lo público, ¿no? Eso les sale de eso les sale de maravilla. Sergio, que es el gran especialista en la señora En Phyllis este tema. Sheffield. No, a mí me ha parecido estupenda, la verdad. Tengo que reconocer que me ha parecido maravilla absoluta cómo retrata todo ese movimiento de los 70, que hablábamos con Servando Rocha en el capítulo anterior, la importancia que tuvo la década de los 70 en el, bueno, pues luego en todo lo que pasó posteriormente y en lo que vivimos actualmente. Y aquello fue el germen, todas aquellas luchas, cuando Phyllis Lafley ya fue absolutamente inteligente a la hora de movilizar un montón de voces que estaban ahí en silencio, en esa especie de espiral del silencio. Y ella fue muy, muy inteligente. Es cierto que es un personaje muy controvertido, bueno, pues porque en el fondo ella está cargada de contradicciones. Phyllis Lafley Claro. es una contradicción pura, ¿no? Porque ella al ocupar el espacio público, que se supone que ella defendía todo lo contrario, ¿no? El espacio privado de la ama de casa. Al mismo tiempo ella ocupó un espacio público muy importante y fue una figura muy, muy relevante en el conservadurismo de Reagan y en el conservadurismo que vivimos actualmente, claro, por Sí. supuesto. A mí me fascinaba esa cosa un poco de contar una historia feminista utilizando el hilo conductor de una persona antifeminista y luego viendo aspectos puramente feministas que había en su Así figura, es. ¿no? Como que Claro. ella era muy empoderada. Me gusta también este concepto como de comunidad, ¿no? Como que ella habla de cómo las feministas van a romper esas comunidades de mujeres y las propias comunidades familiares, ¿no? Que es que también es como este debate de la izquierda de vamos a renunciar a la familia, ¿no? Vamos a renunciar a Sí. ese discurso de la familia. Creo que estaba muy bien. Es excelente, A vamos. mí me ha resultado muy interesante verla ahora, la verdad, porque el debate es súper actual. Del concepto de más conservador y mujeres que son totalmente contradictorias en cuanto a lo que hacen y lo que dicen, y lo que quieren es el control y para las demás, ¿no? Pero no para ellas. Ellas están ahí en el techo de cristal, ¿no? Empujando el techo, como contaba el otro día Angela Davis en una intervención. Y luego creo que los guiones son magníficos, tiene frases. Hay un momento que la piden a los contactos a Phyllis Sheffield y dice algo así como, pero se los vas a dar y dice, sí, claro. No es personal, es político. Todos esos juegos de palabras que hacen a lo largo de la serie me parecen súper brillantes, la verdad. Y sí que es cierto que, bueno, igual si no conoces mucho a algunos personajes, te puedes perder un poco en la trama argumental. Sí que yo creo que sí que te requiere, que si vas en blanco, sí que te requiere un poco estar un poquito con la Wikipedia al lado. Eso es cierto, eso sí que lo he notado. Claro. Y a mí lo que me llama mucho la atención también es que nuestras Pilares Primos de Rivera. No, pues lo que estaba diciendo, es decir, que muchos de los actuales debates de estas, bueno, feministas trans excluyentes, ¿no? Pues provienen de un momento determinado y beben de unos discursos que ya se dieron en Estados Unidos en los 70 y 80, ¿no? Entonces, bueno, que no es nada nuevo, es decir, que No. es algo que parece que es muy novedoso, pero no lo es en absoluto. Y que además yo no sé la fuerza que han tenido, hablo ahora del caso español en esta cuarentena, que parecía que es como que se han estado rearmando ahí durante esta cuarentena para ahora salir con toda la fuerza del mundo para, bueno, para decir unas cosas que estamos absolutamente, bueno, yo estoy como, cuanto menos, bueno, pues escandalizado un poco, ¿no? Bueno, hoy los trending de mi Twitter eran Pablo Alborán, Lidia Falcón, The Sí. Killers y ¿En Victoria Federica. serio? Y Es como, Ah, bueno, por los los pantalones, pantalones. ha encontrado los pantalones que mejor la sientan. Yo estoy muy contenta, Victoria. Muy Estamos todas contigo. O sea, increíble. Es como, bueno, también es un poco lo que decía, ¿no? Que de todo esto íbamos a salir mejores y yo creo que mejores no hemos salido más. Es decir, el que era bueno es más bueno, el que estaba un poco deprimido estaba más deprimido y el que era un poquito, pues así, facha, ha salido más facha. Creo que se han potenciado todos lo que había, el estar mucho tiempo encerrado con uno mismo, pues ha hecho que, vamos, que todo se magnifique como en la casa de Gran Hermano, me da a mí la sensación. No, totalmente, total. Todo se ha magnificado, eso es cierto, eso es cierto. Sí. Bueno, Nacho, supongo que tienes que irte. Sí, Bueno. vuelvo a mi ordenador, vuelvo, ha sido un momento muy agradable este de asueto. Que cogemos la palabra en lo de la sección fija ahí de vez en cuando para hablar de series, ¿eh? No puedes decir algo así Claro, de alegremente series o de o libros, de lo que bueno, sea. pues sí, de series o de libros o de lo que queráis, vamos, yo encantado de vez en cuando venir a hablar con vosotras y nada más, como es el último antes de vacaciones, bueno, de pseudo vacaciones, de lo que tengáis. Intentar, Sí, queremos es que el sea el último en último, cuarentena. eso es. O intentamos que Ah, sea el ok. último online, así en este formato llamada. Muy bien, oye, pues encantado como siempre. Cuidaros, Muchísimas gracias. cuidar a los que tenéis alrededor Tú y igual, poca Nacho, un cosa más. placer hablar contigo y que vaya muy bien la tesis, ya nos irás informando, ¿eh? Estamos Nos deseando. irás Venga, contando, venga. eso es. Un beso Gracias, enorme. Nacho. Chao, Un beso cuidaros, chao, enorme. chao. Gracias. Pues Alicia, nos quedamos en soledad ahora. Vamos a escuchar una canción de que sale en Miss América, que además es un momento creo que es muy potente, que es cuando Philip descubre la cinta de varios que le graba un noviete a la hija y a partir de ahí él se Vale. da cuenta que puede manipular la palabra con una grabadora, que es el Cherry Bomb de Runaways. Bueno, Alicia, que nos hemos quedado solos. Ahora ya es momento ahora de hablar de las primeras veces y de todo lo que hemos aprendido en estos meses de confinamiento, que ha sido una especie de, como tú has dicho antes, una especie de gran hermano. Si tuvieras que hacer un resumen de las cosas que has aprendido, así, ¿qué es lo que más has aprendido? Aparte de perfeccionar mi técnica de bordado, que es a lo que le he dedicado mucho tiempo Ah, en este maravilla esto. confinamiento, quizás me ha servido un poco mucho de como de reflexión personal, un poco, sí, de meditación y un poco de lugar en el mundo, sí. También es cierto que, claro, yo he vivido la situación, yo y otras personas un poco más desde el privilegio, ¿no? Porque sí que ha habido situaciones. En el sentido de que no me he quedado sin trabajo y que, bueno, pues todo esto, porque claro, también ha habido personas que, bueno, pues que han sufrido esto de otra manera. Pero sí, eso, un poco de tiempo, pues eso, para reflexionar, para la lectura y para abordar, vamos, para ser una señora victoriana de la antigua usanza, vamos, totalmente. Ay, eso es bonito, eso es bonito. ¿Cuál ha sido el libro que más, bueno, esta tontería, te iba a preguntar una tontería inmensa, ¿cuál ha sido el libro que más te ha gustado? Pues mucho, supongo, ¿no? Sí, muchos Es sí, que, pero quizás el que más con el que más identificada me he sentido durante el confinamiento, o más que lo leí bastante al principio, ha sido de La ciudad solitaria, que está editado ahora por Capitán Swing, de Olivia, nunca me sí. sale el apellido, tú te lo sabes, ¿no? Lane. Lane, Olivia, nunca me Sí. sale el apellido. Le leí casi al principio y quizás es un poco el que me situó un poco en la circunstancia que suponía. El confinamiento y la soledad y todos esos artistas y cómo se sentían durante esas etapas de su vida. Y bueno, es un libro que le he recomendado luego mucho porque me parece además muy fácil de leer, como va por capítulos. Al principio que estábamos todos un poco con la cabeza que no nos concentrábamos, era un libro como que muy amable. Y quizás de los que he leído durante el confinamiento es un poco el que me ha marcado un poco esta etapa. Así a grosso modo, que luego he leído otros muchos porque sí que me ha dado tiempo a leer bastante, no tanto como yo quisiera, pero ese sí, sí me ha gustado muchísimo, la verdad. Pues yo la verdad que fíjate, si me tuviera que quedar con uno, es verdad que durante este tiempo he estado revisitando mucho temas de activismo relacionado con la pandemia del VIH, del SIDA. Y hay un libro, bueno, hay dos libros. Me gustó mucho Teoría Torcida. Ricardo Llamas, no, Teoría Torcida, sí es no, es Construyendo sin identidades, que habla de toda, de todo, de, bueno, pues de todo el movimiento que se organizó, todos los grupos de apoyo mutuo frente a aquella inacción de la administración conservadora, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, y luego en París, hasta tanto el de Nueva York como el de París. Estas cosas preciosas, bueno, y el libro de Elizabeth Lebovitsky, que está publicado por Arcadia, que es la editorial del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y luego, bueno, documentales maravillosos, la Mostra de Cine de Donas de Sí, Barcelona, sí, sí, sí. maravilloso, A mí también me ha encantado. qué bonito, de Archibets, los diarios del cáncer de Audre Lorde. Ese archivo inmenso que crearon en torno a la comunidad de mujeres lesbianas, ¿no? Que lo creó, que bueno, que fue idea de, ay, ¿cómo se llama esta? Se me ha olvidado el nombre ahora de Yo para los nombres, horror. Se me ha olvidado, bueno, de Archibets, que es un documental precioso, y El silencio es un cuerpo que cae, me ha parecido también otro documental maravilloso de Agustina Comedi. Y la verdad que, no sé, yo sigo muy en mi casa, Yo también. como y con mucha sensación de irrealidad cada vez que salgo, ¿no? Como un vacío, como una sensación extraña, ¿no? Lo que tú decías No sé, no sé a ti qué. de las primeras veces, yo ayer creo fue la primera vez así que bajé un poco al centro. Bueno, había bajado un par de días que había quedado con amigos, pero ayer bajé un poco como a una tienda de discos y demás, y fue como, no sé, como cuando vas de vacaciones a un sitio. No sé, Sí, tuve una sensación extraña eso, eso como es. cuando vas de vacaciones a un sitio. Es como estar de vacaciones en tu propia vida, pero no en un sentido positivo ni Mr. Wonderfulista, sino en un sentido como que has perdido una serie de espacios y los tienes que recuperar, ¿no? Como una salida de la cárcel. No sé, es extraño. Y creo que, bueno, que ya parece que parece que se ve la luz al final del túnel, siempre con, bueno, con todas las prudencias que no voy a poner yo a dar ahora, que para eso está Fernando Simón, pero que, bueno, que tenemos todos un poco de estrés postraumático después de todo esto, y sobre todo creo que mucho también, yo creo que los que hemos estado en Madrid, un poco más quizás, o sea, no por Madrid en sí, sino, bueno, pues cómo es la ciudad y verla tan vacía y por todo de repente, lo que ha pasado claro, aquí, claro. Eso es, o sea, claro. Que es como muy llamativo, ¿no? Al final parecía un apocalipsis zombie totalmente, o sea, no sé. Pero bueno, ya va quedando menos y esperemos ya que el próximo programa ya podamos hacerlo en el estudio de Seco, aunque sea así, esperemos. Tú en Boston y yo en California. Da igual, aunque haya 3 metros o 4, pero que lo podamos hacer en el estudio. Eso es. Y que podamos tocarnos, que ha sido un placer. Hemos aprendido muchas cosas, ha sido un placer haberos acompañado durante este tiempo, haber hecho estos programas, que empezamos con el de porque el patriarcado asesinó a Laura Palmer. Sí. Claro, luego hemos algunas cosas oscuras y peligrosas. Hemos hablado de librerías editoriales con Sandra Zendal y Sergio Sancor. Sí. Bueno, no hemos hecho nuestras cositas. Sí, hemos estado productivos. Sí, hemos estado productivos. Sí. Que seguimos en el blog, en Caelba y Tren, no olvidar. Y seguiremos aquí cuando podamos. Estaremos con todas vosotras y todos vosotros, pues dándonos un pequeño capricho, este gesto radical de poder conversar sobre, bueno, pues lo que vaya pasando. Y tenemos pendiente los 90, Alicia. Los 90 no están ahí a la vuelta de la esquina, pero bueno, no vamos a adelantar, que siempre adelantamos y luego al frente se nos tuerce. Vamos a esperar. Pero bueno, los 90 siempre serán nuestros, eso está claro. Siempre serán nuestros, eso es cierto. Que darte todas las gracias del mundo por toda a la ti, compañía de estos meses. Gracias. A ti. Bueno, Sergio, un beso enorme. Un beso enorme y a todas las personas que han perdido gente, que han fallecido, nuestro homenaje. Ya haremos el homenaje que tengamos que hacer y el consuelo y el apoyo mutuo, ¿verdad? A todos los familiares que quedan, por supuesto. Bueno, nos vemos, nos escuchamos en próximos capítulos del Gesto Más Radical.